Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela, feliz jueves, hoy 3 de agosto de 2017, momento de comenzar el resumen de noticias de Cultura al Día. Les saluda James Martínez, en los controles nos acompaña Luis Arloyo. Titulares. Instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se realizará este viernes. Lucena denuncia que agresión contra el CNE pretende invisibilizar el voto de 8 millones de venezolanos. Presidente Maduro designó a Jorge Arreaza como nuevo canciller de la República. En apoyo a la nación, China defiende la constituyente y aboga por no intervenir en Venezuela. Izada de la bandera en el Panteón Nacional inició conmemoración de los 211 años del tricolor nacional. Cultura. Continúa abierta convocatoria para el Premio Nacional de Historia. En temporada vacacional, Centro Cultural Parque Central ofrece muestra de películas. Este sábado llega al Teatro Principal obra Tres Bala para Dos. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este miércoles que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se realizará este viernes. Esto permitirá un grado de mayor organización para el día de su instalación, dijo el jefe de Estado en un acto con los candidatos electos a esta instancia en el Poliedro de Caracas. Que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, en vez de hacerla mañana jueves, se organice bien, en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario, el próximo viernes a las 11 de la mañana, para permitir la proclamación de 35 constituyentes que debe proclamar entre hoy y mañana el Consejo Nacional Electoral y despejar las amenazas, porque nosotros queremos que todo sea en paz. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, denunció este miércoles una serie de agresiones contra la institución electoral para deslegitimar el proceso de elección a la Asamblea Nacional Constituyente, en el que participaron más de 8 millones de venezolanos el pasado domingo. El Poder Electoral venezolano quiere informar sobre las graves declaraciones emitidas por el representante de la empresa proveedora del Consejo Nacional Electoral, Antonio Mujica. Se trata de una opinión sin precedentes por parte de una empresa cuyo único rol en el proceso electoral es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados. Estas declaraciones fueron emitidas en un contexto de agresión permanente iniciado desde hace 2 semanas contra el poder electoral venezolano, que como es sabido incluye la sanción por parte del gobierno estadounidense a mi persona como presidenta del poder electoral por el único motivo de organizar una elección universal, directa y secreta en donde estaban habilitados para votar todos los venezolanos y las venezolanas inscritas en el registro electoral. 12 y 20 minutos. Y este miércoles, el jefe de Estado Nacional, Nicolás Maduro, designó como nuevo canciller de la República a Jorge Arreaza, en sustitución de Samuel Moncada. Este miércoles 2 de agosto fue designado Jorge Arreaza como nuevo canciller de la República Bolivariana de Venezuela y ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores durante una reunión con los 545 diputados constituyentes en el Poliedro de Caracas. El jefe de Estado Nicolás Maduro fue el encargado de anunciar al país el nuevo miembro de la cartera ministerial y jefe de la diplomacia venezolana. Asimismo, informó que Samuel Moncada asumirá en Washington, capital de Estados Unidos, el cargo de viceministro para América del Norte y embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para defender desde el suelo estadounidense la paz, la verdad y la dignidad de la patria de Bolívar. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, el gobierno asiático aseguró que la votación para la Asamblea Nacional Constituyente, realizada el pasado domingo, que se celebró en general de forma estable, y pidió a otros países que no intervengan en asuntos internos del país latinoamericano. China siempre sigue el principio de no intervenir en los asuntos internos de otros países, y abogamos que entre naciones haya igualdad y respeto. 12:22. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Venezuela conmemora este jueves los 211 años de la primera vez que el general Francisco de Miranda izará la bandera en el tricolor nacional en el puerto de La Vela de Coro, hoy Estado Falcón. Este aniversario se celebró con la izada de la bandera en el Panteón Nacional Caracas, actividad que fue liderada por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, con la participación de diferentes miembros del Ejecutivo Nacional. Siempre venimos en las fechas patrias a rendir tributo a nuestro libertador Simón Bolívar, a llenarnos de su espíritu revolucionario para seguir enfrentando los desafíos que tenemos diariamente. La guerra de la independencia de hace más de 200 años, la lucha hoy continúa. Hoy venimos a celebrar, a llenarnos de historia, 211 años desde que nuestro generalísimo Francisco de Miranda izó por primera vez el tricolor patrio en el Fortín San Pedro, en La Vela de Coro. Y que antes, el 12 de marzo, la había izado a bordo del Leander cuando salió la expedición de Haití para lograr la libertad, la independencia de nuestra patria. La historia ha modificado nuestro tricolor patrio, pero nuestro comandante supremo Hugo Chávez recobró la identidad nacional y nuestra historia. El Centro Nacional de Estudios Históricos mantiene abierta la convocatoria a personas con más de 30 años de trayectoria en cualquier área de la historia, en aras de reconocer su trabajo, por lo que se creó el Premio Nacional de Historia. Quienes deseen participar deberán entregar en la Coordinación de Despliegue Territorial de Recinto Histórico una carta de postulación con copia de la cédula de identidad, resumen curricular en una página en la que incluya número telefónico, dirección y correo electrónico. 12:24. Cultura. El Centro Cultural Parque Central comenzó un ciclo de cine familiar, dirigido especialmente al disfrute de las niñas y niños de Caracas durante la temporada vacacional. La muestra de películas estará en la cartelera hasta el próximo 13 de agosto y presenta cine de varias latitudes con el fin de complacer todos los gustos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y a partir de este sábado 5 de agosto se presentará en el Teatro Principal de Caracas la comedia Hilerante con la pieza Tres Balas para Dos del dramaturgo español Juan José Millán. Las funciones de Tres Balas para Dos se estarán presentando todos los sábados de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Principal ubicado en la Plaza Bolívar, casco central de la capital. 12:25. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Luis Arloyo. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 12:25. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Lenguas venenosas. cosas, montones de cosas que yo no te hacía. Si tú lo sabías, te hablaron de mí. Lenguas venenosas que bien tú sabías que envidia sentía. Y así les creías. Qué buen amante, qué buen segundo amor, que te desmentirá. Gente maliciosa, ah. Devuélveme la vida. Muy inocente, comprende que hay rosas que traen espinas. Acostumbrado a ti, así no se vale. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede ayudarme? Que me devuelva la vida. Estoy sufriendo y así no se vale. Devuélveme la vida. Porque me hace daño tanta soledad. Gente maliciosa, ah. Devuélveme la vida. Amor inocente, comprende que hay rosas que traen espinas. Hola, hola, dime cómo te va. Quiero saber de ti, nadie me dice nada. Regresaste feliz mi madrugada. Desde tú me estás la siento congelada. Dejemos los que hablen, que digan. Vivamos nuestra vida. Ellos que se mueran de la envidia. De igual manera, tú eres la musa, la que está dentro de mi corazón. Dile, devuélveme la vida. Porque me hace daño tanta soledad. Por gente envidiosa, gente maliciosa, ah. Devuélveme la vida. Amor inocente, comprende que hay rosas que traen espinas. Donde templo, flow con clase. Ustedes saben cómo es. Phantom Music, DNC, DJ Corto, ok, come on. Que bien tú sabías que envidia sentía y tú les creías. Alba Ciudad 96.3 FM, las 12:30. Thank you. 12:35. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:38. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, recaudó 219 millardos de bolívares en el mes de julio, lo que representa un cumplimiento de 209,29% de la meta de recaudación establecida para este mes, que se ubica en 582 millardos de bolívares. Así lo informó el superintendente nacional del organismo, José David Cabello. Además, la máxima autoridad del SENIAT precisó que ha recaudado desde enero a julio un total de 6.149 millardos de bolívares, lo que representa un 184,80% de la meta establecida para este periodo, monto que concierne a lo ingresado del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, rentas internas e impuestos aduaneros. De esta manera, se promueve la construcción de la patria, ya que con el debido pago de tributos se hacen grandes contribuciones sociales y políticas públicas. La Federación de Psicólogos de Venezuela, con la finalidad de contribuir en el manejo de la actual situación país por parte de los habitantes de Venezuela, coloca a su disposición parte del material que ha preparado la Red de Apoyo. Decálogo de recomendaciones para los tiempos que vivimos. 9. Proteja de esta confrontación a las próximas generaciones. Procúrese espacios y momentos libres de temas políticos por el bien de los suyos y de usted mismo. 10. Sea cuidadoso con los temas que conversa con otros adultos. En presencia de niños, no menosprecie su capacidad de comprensión. En general, trate de mantener a los niños fuera de la diatriba política. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a la 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patrimonio, somos cultura. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es tener conciencia clara de la memoria que nos pertenece. Es decir, tener conciencia clara de que somos Hueca y Puro, de que somos Urquía, de que somos Francisco de Miranda, de que somos Simón Bolívar, de que somos Hugo Chávez, de que somos una historia que nos hace hoy recuperar nuestra ancestralidad para expresarnos cada vez mejor y defender nuestra soberanía. Eso es ser venezolano. Los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, creado el 12 de junio de este año, han abordado más de 9.350.000 venezolanos en el proceso de visitas casa por casa, informó la presidenta del Sistema de Misiones y Grandes Misiones, María Rosa Jiménez. La oportunidad del movimiento Somos Venezuela ha sido extraordinaria para los jóvenes, para la reconexión amorosa, para la esperanza con nuestro pueblo. Son más de 9.350.000 personas en ese despliegue de solidaridad, de acompañamiento, expresó María Rosa Jiménez. Jiménez también precisó que en la primera fase participaron 70.000 brigadistas y ahora se prevé incorporar otros 80.000 voluntarios y voluntarias. Somos Venezuela se basa en la acción de voluntarios que llegarán a los ciudadanos registrados en el carnet de la patria para ayudarlos a resolver sus necesidades personales, comunitarias y familiares a través de las 24 misiones creadas por la Revolución Bolivariana. Los voluntarios y voluntarias provienen de los diferentes frentes sociales: la Milicia Nacional Bolivariana, Médicos Integrales Comunitarios, la Reserva, Unidades Militares, el Movimiento por la Paz y la Vida, la Misión Médica y Deportiva Cubana, la Juventud del PSV y el Gran Polo Patriótico, la Misión Robert Serra, Una Mujer y otras organizaciones sociales. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Corre, corre, corre rápido, corre, corre, cada vez más rápido, equivocado. Atajo directo al fracaso. Cuando lo tengas todo, todo dicho, lo impuesto, el orgullo de lo errado cobra su puesto en el veras. Guay, ay, ay, ay, vas a sudar el vacío de tu infertilidad. Guay, ay, ay, ay, vas a sudar.

más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Uno de los puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente: identidad cultural. Impulsar la identidad cultural, la nueva venezolanidad, la nueva espiritualidad del país. Si bien es cierto que tenemos un capítulo dedicado a la cultura, por primera vez en la historia, hoy en Venezuela existen los valores de una nueva venezolanidad y una nueva espiritualidad. El titular del Máximo Tribunal de la República, Michael Moreno, destacó que el gobierno de la nación norteamericana, en su afán de corroer la democracia, continúa agrediendo sistemáticamente a las instituciones del Estado venezolano, y exigió al gobierno de Estados Unidos y a las naciones del mundo a respetar a Venezuela para rechazar las sanciones de la Casa Blanca contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. En el marco del sistema de colaboración entre los poderes públicos prescrito en nuestra Carta Magna, nos solidarizamos con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros, y exigimos a los Estados Unidos y a las naciones del mundo respetar el derecho de los venezolanos a ser libres, independientes, soberanos y cesar con las acciones injerencistas provocando el odio y la hostilidad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.